si aún te llevo muy dentro de mí. Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti. Brindo unas copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte. Si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar lloro al recordarte. Vuelve mi amor, que aún te espero. Vuelve mi amor, que aún te espero. En la